abrazan, son gaviotas que pasan y me dicen adiós. Cuando te ausentes al verme de nuevo, muy solo sin ti. Cuando te vayas dejándome en sombras, ¿qué será de mí? Después de vernos y amarnos como antes, volver a partir. Yo le pregunto en voz baja mi pena, ¿qué será de mi vida? El extraño destino de los dos por distintos caminos nos llevó y hoy nos unió otra vez. ¿Por qué? Cuando mañana me vea la aurora llorando por ti, cuando mi alma se sienta muy sola, ¿qué será de mí? Madrecita mía, corazón de Dios, mi melancolía se ha tornado blanca solo por tu amor. Hay en tu mirada luces de oración cuando tú te fijas en tu niño triste. Corazón de Dios, déjame que llore y no llores tú, que al llorar recuerdo tu canción de cuna. Corazón de Dios, madrecita mía, yo te cantaré repitiendo siempre tres palabras santas, corazón de Dios. Presiento que tal vez no podré verte más, que todo pasó, que ya no vendrás en busca de mí. Presiento que cansado de tanto esperar, hoy mi corazón ir ya no podrá en busca de ti. Presiento que mi amor por tu ausencia se fue, y que un día sabrás lo que es esperar y lo que es sufrir. Y presiento que tal vez no he de verte jamás, que todo pasó, que ya no vendrás en busca de mí. Dicen que soy borracho, que no valgo nada, que vivo soñando, pero el mundo no sabe las penas amargas que sufro llorando. La vida no me importa, pues solo me ha dado traiciones y envidias. Yo sé que todo es falso, que amor y amistad son tan solo mentiras, que saben de la vida los que no han sufrido, los que nunca han sentido una pena de amor. Dicen que soy borracho, que voy por el mundo como alma perdida. Pues por mi gusto y a nadie le importa, yo vivo mi vida. le pregunté a una gitana, queriendo saber mi destino, si tu cariñito y el mío habrían de encontrarse en el mismo camino. Leyendo la palma de mi mano, me dijo que te encontraría, por eso te he estado buscando de noche y de día hasta que te hallé. Y si a mí tú no me quieres, te quiero a ti yo. En la palma de la mano la gitana lo leyó, lo leyó, lo leyó. La gitana lo leyó, lo leyó, lo leyó. La gitana lo leyó. De aquel grande amor, de lo que fuiste para mí, hoy quiero que tú oigas lo que temblando te voy a decir. Me duele mucho confesar que yo por ti penando voy, llenando con mi llanto los siete mares que tiene el dolor. Otra vez vuelvo a ti, aunque me hayas pagado muy mal, pues tu amor para mí es un cuento de nunca acabar. Acuérdate que sin razón te fuiste sin decirme adiós, dejándome clavados siete puñales en el corazón. En un hotel de verano, la vida nuevamente nos unió, y aquel amor que un día fue, volvió otra vez a nuestro corazón. En un hotel de verano, los dos volvimos a querernos más, los dos volvimos a soñar muy juntos, bajo el embrujo de una luna tropical. En un hotel de verano, tu hechizo fascinante de mujer le dio más luz a mi querer, llenando otra vez de aquel amor que al fin volvió hasta nuestro corazón. ¿Qué me importa que la lluvia caiga despiadadamente? ¿Qué me importa que el mar en la noche no quiera cantar? ¿Qué me importa que el cielo no tenga ni estrellas ni luna? Si yo tengo en tus ojos el cielo, la luna y el mar. ¿Qué me importa que en la vida todo tenga su comienzo? ¿Qué me importa que todo comienzo tenga su final? Si mi alma será toda tuya por toda la vida, ¿y qué me importa que todo se acabe si me quedas? Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Al dolerme tu ausencia, por tu imagen suspiro, y en mis sueños te miro como frágil visión. Cuando beso tras boca, yo pronuncio tu nombre,